Se repudrió, se repudrió. No paramos re de mano. No como vos, no como vos. Que sos un gato y refugiado. Se repudrió, se repudrió. Te saltó la ficha de cagón. No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón. No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón. No la corras de alto chorro si los pibes ya sabemos. Ya te saltó la causa, que sos un kid y caíste por tranza. Ya te saltó la causa, que sos un kid y caíste por tranza. Acá adentro no guitarríes, baja la voz, no la boquies. Acá tenés unos tapers sucios y cuando termine ponete a barrer. Acá tenés unos tapers sucios y cuando termine ponete a barrer. Se repudrió, se repudrió. Levantemos bien la mano. Yo como vos, no como vos. Que sos rata y refugiado. Se repudrió, se repudrió. Te saltó la ficha de cagón. No te olvides que la otra noche por todo morón. No te olvides que la trans.